García relata. Exactamente, ya comenzó la complementaria acá en el Estadio Fiscal de Talca, atacando en este segundo tiempo del partido. En el segundo tiempo del partido, el conjunto de Rangers de Talca hacia el arco sur en sentido contrario, la hace la Unión Española, gana Rangers por 1-0. Señal deportiva también para el mundo en www.radiofantástica.cl. Así es, recién comenzado el partido, el balón que se pierde por sobre la última línea. Hay tiro de rincón, me parece que hay tiro de rincón que favorece al cuadro de la Unión Española. No, es saque costado, solamente tiro libre, una especie de córner corto abierto por la derecha, tiro libre, Pancho. Exactamente, tiro libre que favorece al sector de Unión Española desde el sector derecho de la defensa del elenco talquino. Hay un tiro libre, le va a picar desde la izquierda Sebastián, le va a picar desde la izquierda Sebastián, hay tiro libre que favorece al conjunto de la Unión Española, hacia el arco, hacia la media luna, va a tirar el tiro libre peligroso que favorece a la Unión Española, le va a pegar por la izquierda, reiteramos, se meten el defensor y atacante dentro del corazón del área, va toda la Unión Española solamente en el fondo defensivo, Matías Navarrete. Viene corriendo Sebastián, saca el centro al primer palo arriba, ahora queda picando, la saca prácticamente de la raya, cuidado, la pelota la sacan de la raya, reclamaban, hay tiro de rincón, la pelota la sacaron prácticamente por la última raya, un zafarrancho, un hombre que le da y un hombre que la saca fuera de la cancha, hay tiro de rincón, número de la complementaria, número uno. Y conoce Ubercafé, tiene fútbol, dancho, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la ciudad. Y conoce Ubercafé, atendido por don Julio Fuentes, 6 Oriente, 1059 y 1045, Miguel. Así es, no, la pelota que salió fuera de la cancha cuando está resentido Nicolás Pérez Villarreal porque hubo un zafarrancho, el partido que está detenido. ¿Qué es lo que ocurrió con el Nico Pérez? Atrás nadie la podía sacar. Le pegó un hombre con derecha, el balón queda en el cuerpo de un hombre y finalmente la sacan fuera del terreno. Bueno, lamentablemente Nicolás Pérez sale mal a cortar ese centro. No le da el balón, le queda a Sebastián Jaime y ahí se vuelve un entrevero dentro del área del elenco de Rangers, la pelota que rebota en los defensores hasta ya al final aparece Carlos Garrido y logra rechazar cuando ya se aclamaba el empate del elenco de Unión Española. Ya está tomando la vertical, el meta Nicolás Pérez por ahí se equivocó, tenemos que decirlo, y prácticamente le erró y no le dio el puñetazo correcto al balón para poder despejar desde su área. Señal deportiva, Miguel. Ahí lateral, ¿eh? Ahí lateral lo va a hacer efectivo Nicolás Berardo en la Unión Española, tocado para Gonzalo Navarrete, se viene el cuadro de la Unión Española, a través del número 22, Matías Pereira, saca el centro, el balón queda picando a medio terreno, cuidado que le va a pegar de Roberto Cormilla, gana la pelota, se viene tomando la camiseta, se viene la salida contragolpe, largo pelotazo, busca, aprovecha la hermana Gómez, hay largo pelotazo, va a salir el fondo defensivo, el hermano Sánchez, propietario de la pelotita. Porque Talca puede más, María Elena Villagrán, diputada María Elena Villagrán, una mujer talquina al Parlamento. Viene el rechazo violento, número 17 en el cuadro de la Unión Española, Jorge Ampuero, más allá de la mitad de la cancha, el balón que sale fuera de la cancha, ahí saca de costado en la cordillera de los Andes, se enoja Sebastián Jaime, el balón que sale fuera del límite del terreno, y saca de banda defensivo, repone Ranger en la Galería Popular. Farmacia Esperanza, 6 Oriente, 2 y 3 Sur, ya abrió su puerta con grandes ofertas. La ratadina de 10 miligramos por 30 comprimidos, dos cajas a solo 900 pesos. Vaya Farmacia Esperanza, le esperan sus dueños Juan Carlos Salgado y Marlene Parada. Dagoberto Currimillo mete el balón en profundo buscando el Pato Vidal, el balón que sale fuera de la cancha y nuevo Zacatecos Astato que favorece al cuadro de Ranger de Noguera que gana por 1-0 ya en la complementaria del partido. Boutique del Rincón de Valencia. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Talca, París y Londres, siempre el orgullo de ser talquinos. Estaba Lucho González en el año 83, ¿eh? ¿O no? ¿Estaba con Pablo Brieto? Sí, Lucho González, sí, un puntero derecho. Muy buen bueno, jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Y calentando ambas bancas, ¿eh? Tanto Unión Española en el sector norte y la banca de suplentes de Ranger en el sector sur. Perfecto, entonces se maneja la pelota en la mitad de la cancha, se viene Marcelo, se cantó, ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, toca para Fabián Portacaray, se viene el argentino, pierde el Férica Fabiana, Gonzalo Barrete mete el balón por la izquierda, gana Rodolfo González, cuidado que se viene Sebastián Jaime, contragolpe de la Unión Española, sirve el camino, se hace camino al Gandarra, se viene el equipo del Coto Sierra que cae por 1-0, a la marca, el hermano Gómez lo busca por todos los frentes del ataque, Marcelo Catolaro se va por la izquierda, pincha abajo, el balón que sale fuera del terreno, Marcelo Catolaro le gana en caratulina amarillo cuando queda resentido el hombre de la Unión Española para jugar en tiro libre, Deportes Pehuenche de Camarín Insul. Insulza. Favorece a la oncera de los Rojos de Santa Laura hacia la madriguera norte, acá en el fiscal. Deportes Pehuenches tiene los artículos de caza, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premiaciones, grabados, todo eso y mucho más en Deportes Pehuenches. 6 Oriente, 1079. Para Bordagaray, la amarilla. Sí, se lo digo al tiro, ¿eh? El número 5. Número 5, Escatolaro. Viene corriendo Matías Pereira, saca el centro. Matías Pereira arriba, gana con golpe de cabeza. Maratón Escatolaro arriba, quiere ganar el rol. La tiene el Castro. El balón queda picando, está complementando Germán Zanoni. La tiene Fabián Bordagaray. Comete falta. Se enoja la gente de Rengre tal con la falta de Fabián Bordagaray. Y tiro libre para la Unión Española, Pacuente. Librería Griffer, todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, siempre los mejores precios. 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Scotty, Scotty por la derecha para atacar para tu curva. Se está jugando en campo antagónico como Malú herido. Ataca a la Unión Española en procura de la igualdad. Está caliendo después de varias fechas sin conocer la derrota. Mata Matías Pereira. La está jugando Matías Pereira en la mitad de la cancha. Gana el hermano Gómez. Contragolpe Renguerino. Aquí lo voy a cantar. La tiene el hermano Gómez. Se abre el camino a la andada. Juega para Fabián Bordagaray. Muy lento el pase. Le pegó un tirito, le pegó a la hierba Mauricio Gómez cuando era una gran genialidad, un contragolpe para el equipo rojinegro. Largo pelotazo de por la izquierda de Fabián Nicolás Mirardo. Largo pelotazo por la izquierda, gana frente a la marca de Castro. La salida, Piducana. Tiempo y marcador, gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Seis minutos antes del tiempo complementario que en el fiscal de Talca. Cero para la Unión Española, uno para Rengre Talca. Largo pelotazo para el Nico Peri. Cuando picaba gran zancada hacia el pato. El propietario de la pelota, la salida, Piducana. Distribuidora de quesos, El Fundo. Entrega expresa, empresas y particulares. Atendido por su dueño, Lander Conejo Osorio, su señora y toda su familia. Que le ofrecen todo en productos alimenticios, rotecería, bazar y el mejor queso. Con los mejores precios en El Fundo, 6 Oriente 949. Estamos a punto de irlos por, ¿no es cierto?, camino hacia la eternidad, ¿eh? Pero Ranger ha mejorado, ¿eh? Hasta hace alguna fecha estábamos ahí sacando pasaje a la 14 Oriente. Tiene la pelota, el cuadro de la Unión Española, maneja la pelota Jorge Ampuero, maneja la pelota Ampuero, largo pelotazo por la derecha, le sobra la testa a Sebastián, el balón que sale fuera de los límites de la cancha por la Galería Popular, saque de banda defensivo, repone el equipo de Gamboa. La experiencia como exalcalde de Velarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez, experiencia bien ganada, el Maule lo necesita, Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. Arriba con golpe de cabeza, la tiene en el rengue tal que termina Hugo Díaz, no se confunde, cuidado que pierde la pelota Castro, cuidado que puede ser penal, casi se manda una chamborada a Hugo Díaz, se enoja toda la última línea defensiva porque se mandó una chamborada, que es lo que hizo, retrocedió con la esférica, toca para Sirioli, tiene la mitad de la cancha, gana Rengre Talca por 1-0, la mitad de la cancha nuevamente gana la Unión Española, se viene Unión Española, campo antagónico por la izquierda para Nicolás Perardo, ya cruzó campo antagónico, se va haciendo frente de la mitad de la cancha, la marca Fabián Bordagaray, lo sigue el argentino, abajo, que es lo que hace el Pato Vidal, cuidado con Unión Española, saca el centro del balón que rebota en Carrillo, se va a perder por la última raya, lucha a la Unión Española, quiere sacar el centro, pero está picando la salida, Pitucana. Funerario Sendero del Camino hacia la Eternidad de Don Jaime Hay, atención a las 24 horas en la 14 Oriente 1175 con la mejor atención. Funerario Sendero del Camino hacia la Eternidad, convenios con instituciones, INP y Dipreca, CAPRETN, municipalidades, consultas al 251-8751. Dos complicaciones ha tenido Ranger en la salida, por ahí Hugo Díaz que pudo despejar una pelota, se quedó con ella en prácticamente de la pincha el Pato Castro, muy peligroso dentro del área. Y por ahí también Escatolaro en una segunda pelota, también la pierde la salida, lo que da cierta posibilidad que Unión vaya nuevamente al ataque cuando ahora se rehace el elenco talquino. Señal deportiva. En la mitad de la cancha la tiene Sirioli, se mete la mano a Gómez, puede venir el gol, puede venir el segundo, largo pelotazo, le pegó un fierro, se enoja Sirioli. Buscando la hermana Gómez, se dejó la pelota para el Mono Sánchez, está ganando Renger por 1-0 la Unión Española. En medio terreno defensivo, también de Gonzalo Villagra, en la mitad de la cancha, en la mitad del terreno, toca para Scott, el uruguayo. Si viene Unión Española, mete el balón por la derecha, le quiere bajar con Rivilla, baja con un golpe de cabeza en la Galería Popular. Si viene Unión Española en procura de la igualdad, toca cortito, red de piso, Navarrete, Navarrete, toca en el fondo. La salida, nuevamente para Unión, a través de Matías Pereira. Se equivoca frente a la marca de la hermana Gómez. Lo marcaba ahí muy cerca Jorge Ampuero por la izquierda. La está jugando el último hombre. Matías Navarrete. Navarrete por la derecha tiene para Ampuero. Ampuero por la derecha para Currimilla. Quiere buscar la zona ahí de la cancha. Currimilla da coberto. En el brozo de la barra Rojinegro. Cuidado, cubre la esférica. Rodolfo González. Quiere que hace Rodolfo. Pierde la pelota. Rodolfo saca en el centro. Aparece el hombre. Tapa de bien el gol de Unión. El gol de Unión. El gol de Unión. Se la sacaron de la raya. La sacaron de la raya. La sacaron de la raya. Arco de Warner Tido. La sacaron de la raya. De Talca. Increíble. Patricio Vidal se lo pierde ahí. Una muy buena jugada de Scotty por el sector derecho. Que Samar se saca la marca de los defensores del elenco de Ranger y en la boca del arco. Obviamente Yeperic tuvo algo que decir en esa jugada porque puso la mano milagrosa y después se rehizo la defensa del elenco rojinegro alejando el peligro. Señal deportiva. Tenemos sigue tiempo y marcador del partido acá en la complementaria. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 10 minutos ya de la complementaria. 1 para Rangara, 0 para Unión Española. Cuidado que se viene Pato Olveda al costado de la zona penal, buscando la madriguera norte, la media luna y mandando sola al salto al centro. Arriba el golpe de cabeza, aparece un hombre para la derecha, Currivilla. Lucha Currivilla frente a la marca de Gervasio Núñez. El balón que va a salir fuera de la cancha y saque de costado ofensivo, casi pegado al mandarín del córner. Está jugando los Diablos Rojos del equipo del Coto Sierra, que cae por 1-0 en medio terreno. Va buscando la madriguera norte, buscando la estantería norte. Quiere trepar, ya trepó, ya campo antagónico para Jorge Ampuero. Maneja la pelota en medio terreno, Currivilla, Currivilla para Ampuero. Toca y toca la Unión Española, el tuya mía. Para ti, para mí, la mitad de la cancha. Juega Unión Española para el medio, está bajando. Avanza campo antagónico, Matías Pereira, le cometen falta. Corre, piten bien para que se quede amarillo. Tiro libre, Pehuenche Deportes de Gamadín Insulza. Favorece a la Unión Española. Boutique del Pan Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Blasí y las Heras en Talca. Panadería, pastelería, cafetería, minimarket, todo ahí junto a don Jaime Muriente. En el Boutique del Pan Rincón de Valencia, marcando la diferencia. Hay un tiro libre que favorece al conjunto de la Unión Española. Le va a pegar pierna azul, viene correr batido, sacó el centro del corazón del área, la zona que manda, la zona caliente arriba, sobre la testa. Es por Vitario de la pelota, fanático del fútbol. El portero Nicolás Pervilla. En la Entendería Piducán. Donde Paulo Restaurant encontrará ricos platos típicos, los más exquisitos del país, en la Ribera Oriente del Río Claro, ¿eh? El pollo mariscal, las porrelladas, todo eso ahí en Donde Paulo Restaurant. Y ahora también en las 6 Oriente, 2 y 3 Sur, Donde Paulo Restaurant Express. Expresa la mitad del terreno, gana Hugo Díaz, gana 1-0, arranca de tal, Cardina Marazuela, se catalana, se hace camino a la Andarra, del mar a la cordillera, va a cruzar, Jorge Valenzuela mete el balón por el que da para Gervasio, se mete en campo antagónico, largo platazo Gervasio, lo empujan, Currivilla ahora lo hace caer, nadie indica al juez del partido, se enoja, el respetable público en la salida de Currivilla, viene Currivilla buscando la zona media de la cancha, que ahora repara, para Scotty, la baja Scotty con el pecho, Scotty mete por la derecha, le molesta el sol, aplica golpe de cabeza del Pato Vidal, está recuperando Currivilla, si vienen los Diablos Rojos del conjunto de Colonia, campo antagónico, toca la Unión Española en procura de la igualdad. El uruguayo Secotti toma la pelota cuando hay tiro libre en mano desde el piso. Deportes Pehuenche, un abrazo para Julito Fonde, para el hijo de Cibercafé. Tiro libre para Ranger de Talca. Electrónica Vergara, todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, dos locales en Talca, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Ojalá está contento el patito, la gente de Vergara, toca y toca el conjunto de Ranger Talca a través de Hugo Díaz, va a sacar el centro, la bola que rebota en el fondo defensivo de Gonzalo Navillacra. Gonzalo Villagra sacando la pelota fuera de la cancha y nuevo saque de costado, repone el equipo de Gamboa. Óptica Visión y la atiende don Gustavo Arancibia con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visión mantiene convenio además con Fonasa y Sapre e instituciones. Óptica Visión 6 Oriente 1067 entre 1 y 2 Sur. Saca el centro Hugo Díaz, aplica golpe de cabeza en el fondo defensivo Jorge Ampuero. En medio terreno está recuperando Gervasio Núñez, Gervasio en el fondo izquierdo para Valenzuela, Valenzuela para Scatolaro. No pierde la pelota Valenzuela, juega a la red de piso, a la red de pierde para Gervasio Núñez. Se queda bien, queda abrido el camino al andar. Levanta la pelota Gervasio Núñez, hace la bicicleta, se retrocede Gervasio. Jugando ya en campo de la Unión Española, en el campo de Santa Laura. Toca para Fabián Bordacaray, le baja para Sirioli, cuidado por el gol de gol. Lo voy a cantar para la Romana Gómez, que es lo que se lo llegó a la pelota la Romana Gómez. Mira, revienta el balón, Nicolás Berardo sacando la pelota fuera de la cancha. Hay nuevos saques de costado, repone el equipo de Gamboa, gana por 1-0. Ancar Bordados y Cartonería, Ancar dos locales en Talca, 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, con ropa publicitaria, gorra legionaria, chaqueta, poleras y mucho más, todo en Ancar, con maquinaria de bordado industrial en Talca. Chirio Chilene para Godíaz, maneja la pelota Godíaz en medio terreno. Quiere ganar la Unión Española en la mitad de la cancha. La viene la Unión Española. Marra Silo se cató la revuelta completa frente a la marca. La marca Sebastián. Gana captura Sebastián. Ahora gana Carlos Garrido. Comete una falta. Hugo Díaz, el juez del partido. Carlos Ulloa. Parece que está. Hay que mandarlo a la óptica Visiones. Hay un tiro libre. Deportes Pehuenche que va a jugar a la Unión Española. En campo antagónico. Tiro libre hacia la estantería norte. Le pareció que hubo alguna falta sobre el defensor o el mediocampista de Unión. Un roce, pero para mí que magnificó Sebastián Jaime la jugada, pero el árbitro muy cerca, Ulloa, marca la infracción. Ranger debe estar muy atento en estos segundos 45 minutos porque sabíamos que Unión Española iba a adelantar sus líneas. ¿Carlito? Sí. Cayó encima el jugador de Rangers, por eso. Cuidado que se viene Sirole y contragolpe de Renger tal que también Sirole, se viene Sirole, Sirole para medio para Sirole, sigue avanzando Sirole para Borgadora y le tiene Sirole, engancha Sirole, puede el gol de Renger. La tiene Sirole, Sirole para Fabián Bordagaray, mete el balón por la izquierda, que es lo que hizo Fabián Bordagaray. Quiso hacerse el autopase y jugar por izquierda para Gervasio. El balón Sánchez es propietario en la estantería de la Unión Española. Tenemos tiempo y marcador del partido. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 15 minutos de la complementaria, fanático del fútbol. 1 para Rangara, 0 para Unión Española en los 21. Sirioli, el argentino. Señal deportiva. Sirioli pica en el mano a mano de Sirioli. Se equivoca, la puede capturar Sirioli. Cuidado que la baja Sirioli. Se limpia el camino, se hace camino al altar. A la marca en el fondo defensivo de Matías Navarrete. Engancha Sirioli, Sirioli para Sirioli. Baja con el pecho, gran maniobra de Sirioli. La tiene Sirioli, engancha Sirioli. Va a llegar a la última red de Sirioli. Se limpia el camino, saca el centro. Sirioli, Sirioli arriba, cambia el mono. Con la mano derecha. Cuando llegaba la hormona, el mono se cuelga de la pelotita. Los más ricos motes con huesillos están en el Póngale, Póngale de las 5 Oriente entre 1 y 2 Sur en Talca, preparados por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale, Póngale, su local. La está jugando nuevamente a la mitad de la cancha, cruza Campandagónico, la tiene el 4 Gonzalo Villagra, se viene Unión Española, avanza, ahora le cometen falta Matías Pereira, el juez del partido puede sacar una cartulina amarilla ahora para Hugo Díaz. Ya pegó varias veces y por fin le sacaron tarjeta amarilla a Hugo Díaz porque fueron 3 o 4 que le había perdonado. Ahora se enoja Hugo Díaz, ahí tiro libre, Deportes Pehuenche. ¿A cuántos metros? Tiro libre peligroso que favorece a la Unión Española. Hacia el arco de Nicolás Peribillo Real. Aproximadamente 28 o 29 metros. El comentario es de Carlos Morales en Señal Deportiva. Hay un tiro libre peligroso que favorece a la Unión Española. ¿Cuántos metros me dijo usted, Poncho? 28 o 29 metros. Hay amarilla para Díaz. Sí, sí, para sí. Díaz fue 28 metros casi en forma frontal. A unos 7 metros de la entrada de la media luna. En la zona caliente, en la zona quemante del cuadro Escoda de Renger de Talca. Le va a pegar 4 hombres en barrera, una verdadera cortina humana. Una verdadera cortina humana con la retina pegada a la pelota de Nico Pérez. Le puede pegar, está Castro. También Sebastián. ¿Quién le va a pegar a la pelotita? Dos hombres para una misma acción. 4 hombres, 5 hombres, misma barrera. Viene corriendo Sebastián. La pelota que da el cuerpo de un hombre. Quiere salir. La salida a través de Sirioli. Capturó Sirioli medio terreno. Hay contragolpe Piducano. Dos hombres que lo marcan. Se frena. Sirioli, cuidado, cayó. Sirioli se limpió el camino. Pisó la pelota. Y finalmente Isaac de costado que repone Unión Española. Comercial HH tiene todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados. En la 19 Sur, esquina Avenida Colina en Talca. Atendido siempre por la señora Anita y sus dueños. Rangers debe estar muy atento, especialmente por las bandas, porque tanto Currimilla como Nicolás Berardo, lateral por derecha, lateral por izquierda, prácticamente José Luis Sierra los ha mandado al ataque cuando Unión se va arriba. Y estos dos hombres estuvieron contenidos los primeros 45 minutos, no cruzaron mitad de cancha, pero ahora decididamente se han ido al ataque los dos laterales de Unión Española y por ahí Rangers puede encontrar la clave como para poder marcar la segunda diana. Viene un cambio en Rangers. Cambio. Se viene Cambión. Cambio en Rangers. Exactamente, Nicolás Berardo en el fondo defensivo. Berardo está ganando Rangers por 1-0. Fanática del fútbol. Maneja la pelota de Scott y el uruguayo. Abre por la derecha, avanza la Unión Española. Buscando la zona en la cancha a través de Jorge Ampuero. Ampuero para Scott y el uruguayo. Que cruza la campana de goles en la cinta de la mitad de la cancha. Se equivoca Valenzuela. Cuidado que se va por derecha. Currimillo va a llegar a la última rueda. Llega a la línea del córner. Engancha Currimillo. Engancha Currimillo. Saca el centro Currimillo. Vértice del marco mayor. Quiere ganar la pelota. Scott mete el balón por el medio arriba. Gana Carlito Garrido. Mete con golpe de cabeza. Saca la pelota para Valenzuela. Valenzuela deja la pelota por el medio. Hugo Díaz, hay contragol para Sirioli, la tiene Sirioli, se limpia el camino, Sirioli lo hace caer, comete una falta a la mitad de la cancha, se enoja Navarrete, le pueden sacar cartulina amarilla cuando se va a producir el cambio. Se va, es Catolaro. Catolaro. Exactamente. Contención por contención. Abandona. Ingresa José Luis, este camión, ¿eh? Jugó bien, un buen partido con Católica. Y está contento el público, ¿eh? Con Gamboa. Sí, exactamente, ¿eh? Porque le ha cambiado el rostro. Sí, la verdad es que hay eso que decirlo. Renger está jugando con un difícil rival a Unión Española. Hay aplausos para Marcelo Scatolaro. Este chileno y argentino, ¿ah? ¿Eh? Exacto. Salió con amarilla, ¿eh? Su mamá era tan bueno, ¿eh? ¿No? ¿También era el papá de Scatolaro? Claro. Es una mezcla chileno-argentino, usted lo ha dicho, ¿eh? Exactamente, con golpe de cabeza en el fondo Nicolás Berardo. Berardo se mira a la Unión Española en la mitad de la cancha, medio terreno. Villagra pierde la pelota, Carvalho Núñez toca para Sirioli, muy bien, estaba adelantado el Mono Sánchez. Si quiere pegar Sirioli, puede hacer un golazo. La tiene Sirioli, quien se abre por la derecha, no está Gonzalo Luna. no la tiene, no la tiene Luna. Engancha el centro, Cirilo le saca el centro arriba. Hay golpe de cabeza defensivo, otra vez Jorge Ampuero deja la pelota ahí nomás. Hay otro golpe de cabeza, sale el Mono Sánchez. Antes que salga el balón, sale fuera de la cancha. Tiene la pelota el Mono Sánchez. Diego en la estantería de la Unión Española. Señal deportiva. Largo pelotazo del Mono Sánchez. Carlos Garrido se escuda en el fondo con Nicolás Pérez Villarreal. La marca el Pato Pital, que recién lo perdió solo con el arco totalmente desguarnecido. Arriba, ¿qué es lo que hizo? El Hormona Gómez prácticamente rechazó. Le sirvió un defensa a la Unión Española. La tiene Cirola, ya cruza cinta blanca de la mitad de la cancha. La marca el uruguayo Cicotti. Toca Cirola para Godía. Levanta la cabeza, corre por Godía. Se limpia el camino Godía. Gran maniobra de Godía. Se quiere hacer camino al andar. Va a jugar Godía. Le rechaza, le pincha abajo el balón. En el fondo Matías Navarrete. Ahora le sale un contragolpe para la Unión Española. Tal vez de Curribillo. Curribillo mete el balón. Largo, pelotazo sale Jorge. Era Rodolfo González. Nuevamente para Gervasio Núñez. A la marca Curribillo. Gervasio va a jugar para Valenzuela. Valenzuela, gran maniobra para Gervasio. Se anticipa en el fondo. Defensivo Jorge Ampuero, la salida del cuadro del Coto Sierra cuando va a ingresar 24 en Uniones Española. Lorenzo Farabelli se prepara en Uniones Española. Lorenzo Farabelli. Cuidado que se viene un español a través de viene el gol de Unión. El balón queda picando. ¿Quién va a ingresar el 24 entonces? El 24, Lorenzo Farabelli. Lorenzo Farabelli. Farabelli. Fa, fa. Farabelli. Farabelli. Perfecto. Vamos a ver quién se va. La tiene en la mitad de la cancha, se viene Rangertal que atraviesa para Sebastián Luna. Avanza Sebastián, ¿qué es lo que hace Sebastián en cancha? Sebastián, Sebastián se va por la derecha, parte del marco mayor. Se torna de la tribuna oficial, buscando la estantería sur. Toca para Cirilo, Cirilo le mete el balón para Gervasio Núñez. Se va el zurdito, la baja con la pierna zurda. Saca la pelota fuera de la cancha Gonzalo Villagra. Ahí tiro de rincón de la complementaria, el número. El número uno. Completería La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente tiene los más ricos completos de Talca. La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente, Miguel. Se fue. Matías Abelairas. Matías Abelairas, entonces, ingresa. El número 24, Lorenzo Farabelli. Lorenzo Farabelli. Perfecto, cuando hay tiro de rincón, el primero le va a pegar a Cirioli. Hacia la estantería, sur acá en el estadio. Sura pariente de la cancha, cuidado que puede estar. La segunda Diana con las artillas pegadas en el esférico. Le va a pegar a Cirioli, viene corriendo, Cirioli arriba, balón queda picando. Lo quiere capturar, el balón sale fuera de la cancha. Envigado por Jorge Anfora y nuevo saque de costado. Ofensivo, repone el Ranger de Talca. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutos secos, papas fritas, caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, 1 Sur, 2 y 3 Oriente. Cirioli frente a la marca de Nicolás Everardo. El balón que rebota en Cirioli sale fuera de la cancha. Si lo estima el Lyman que va por la derecha, Eduardo Araya indicando que ahí se equilibra de meta, que va a jugar el Mono Sánchez. En el cuadro de la Unión Española cae por 1-0. Tenemos tiempo y marcador, fanático del fútbol. Gentileza de relojería y joyería amiga, donde canta el pajarito. 22 minutos de la complementaria, que significa la gana por 1-0 Rangel, tiene Cirioli, Felipe al camino, Cirioli viene el gol de Cirioli, ¿qué es lo que hizo? Se equivocó el árbitro, ¿eh? se equivocó el guardalínea, porque no la tocó. ¿Sabía? No interviene. No interviene. No, para nada, no interviene Mauricio Hormona Gómez en la jugada, sino que se juega la personal Cirioli, lamentablemente no termina bien la jugada, remate desviado, pero la guardalínea malo. El Lyman que corre por el sector de la tribuna oficial marca posición de adelanto totalmente inexistente. Totalmente de acuerdo. Creo que ahora levantaba su bandera. Está loco el guardalínea. Árbitro saquero le grita. Es tonto, oye, ¿no? Yo he visto guardalíneas malos. Este sí que es malo, ¿ah? ¿Eh? Eduardo Araya, el primer Lyman. El primer Lyman, Eduardo Araya. Así que díganle, tonto malo. Araya, tonto malo, díganle. Tiene la pelota con golpe de cabeza. En el fondo defensivo aplica golpe de cabeza en el fondo. Matías Navarrete. El balón queda picando, sale fuera de la cancha. Y nuevo saque de costado a la Galería Popular en la Cordino Sández, que va a reponer el cuadro de Renger de Talca. Cuando ya tenemos ya los 23 minutos de la complementaria, que en el fiscal de Talca está ganando Renger por 1-0. Con gol de Cirioli, que nos vamos a revivir al término del compromiso. Balón que circula en los aires de la capital de la región del Maule. Gana arriba con golpe de cabeza el Romano Gómez. Revienta con Rivilla más allá de la mitad de la cancha. Busca el Pato Vital en la Unión Española. Arriba acaba con golpe de cabeza Carlos Garrido. Limpio, solitario en el fondo. González, era Rodolfo. La cara le ha metido terreno defensivo Godía. Juega por izquierda para Jorge Valenzuela. Tiene Valenzuela. Revienta el balón a campo antagónico buscando a la hermana Gómez. Arriba gana con golpe de cabeza en la teta. El tuya mía para ti. Viene otro rechazo en el fondo defensivo a través de Matías Navarrete. Se viene la Unión Española. Busca la zona media de la cancha. La tiene para Castro. Castro por la izquierda. Por izquierda para Nicolás Berardo. Berardo por la izquierda. Avanza la Unión Española. El recién ingresado Farabelli. Ese Farabelli la tiene el cuadro de la Unión Española. El balón que sale fuera de la cancha. Tiro cucho. Veo resentido a Sebastián Cirioli. Lo veo que está resentido de su pierna derecha. El diminuto volante del elenco talquino. Cuidado, casi se lo pierde bien, se lo pierde todo invalidado. A todo invalidado Menová, que estaba su bandera arriba. El hombre que va por la derecha, José Retamala, indicando que estaba todo bien adelantado cuando va a jugar en el tiro libre de Deportes Pehuenche, el conjunto de Ranger de Talca. Le cobraron posición de adelante, bien digo, a Diego Scotti. La esquina del neumático, somos Capote Rubro Neumático, no tenemos comparación, seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, 14 Oriente, 5 Sur. En la mitad de la cancha, a ver si la gente, grita, cuidado que viene el gol de Sirioli. Era Fabián Bordagaray, levanta la cabeza, Fabián tocó el centro, Fabián Bordagaray, el balón queda picando, recupera Sirioli. La tiene Sirioli, quiere capturar Sirioli, ahora la tiene que Scotti, le pegó un tirito ahora, Fabián Bordagaray en una gran manera a sacar el centro, pero le pegó un tirito. La salida otra de la Unión Española a través de Gurrillo, largo pelotazo buscando al Pato Vidal, sale Nicolás Pérez Villarreal con golpe de cabeza, el balón queda picando, la quiere reventar Jorge Valenzuela. Cuidado que viene la Unión Española, puede estar la apertura de la cuenta, engancha por dentro, fuera el balón queda picando, cuidado, viene el gol de Unión, se lo pierde, increíble. Un error, una chambonada de Valenzuela. Una chambonada de Valenzuela porque sale, no revienta nunca la pelota, se cae Valenzuela. Y ahora se viene Pablito Vegetti, ¿ah? Se viene Pablito Vegetti. Exactamente. Cuando ¿Carlito? Patricio Vidal se pierde el gol, ¿eh? Patricio Vidal. Pero me da la impresión. Loca Manuela. Me da la impresión. Era loca Manuela, yo, ¿no? Sí. Yeah. Me da la impresión que hubo falta. Hubo falta contra una plancha en alto contra Jorge Valenzuela, pero no fue cobrada. Ahí nace la jugada en el sector derecho. Correcto, ingresar, se va a producir en cualquier instante el cambio en el conjunto de Ranger de Talca, a la mitad de la cancha. Tenemos ya 25 minutos al tiempo de Rogerio Mega, otro golpe de cabeza de Jorge el Gavión, el balón queda picando. Se viene Unión Española por la izquierda. Se viene Unión Española en procura de la igualdad. Tiene la plata de Scotti, el uruguayo. Uruguayo bate por el medio. Se anticipa, gana limpiamente Hugo Díaz, limpiecito para Chirile. Chirile le va a jugar para Fabián Bordagaray. Va a ingresar, puede ser la modificación. Largo pelotazo buscando a Fabián Bordagaray. El balón que rebota en el hombre de Ranger de Talca y saque de costado defensivo. Repone la Unión Española. Ven y conoce todo. Todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. La respuesta y accesorios que buscas al mejor precio solo en Mr. Hyundai. 1 Sur 15 y 16 Oriente. Mr. Chevrolet. 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Mr. Kim Mitsubishi. La 2 Sur llegando a la 10 Oriente. Se viene Esteban Ciachiri, el argentino Esteban Ciachiri para ingresar. El argentino, vamos a ver. Va a ingresar el. Este se parece al Pimpino. Esteban Ciachiri va a ingresar en cualquier instante en el cuadro de Ranger de Talca. Pero este es bueno, sí, pues este trabajador, este trabajólico. Abandona Rodolfo González con el número 4. ¿Qué le pasa a la gente, Carlito? ¿Va a salir Rodolfo González entonces? O bien, se llevó con Laiman, ¿eh? No, yo no lo creo. No, ¿cómo va a sacar un central? Todavía por la caray. Carlito, le doy un buen datito sobre estos partidos. Ya. José Luis Sierra debutó oficialmente como técnico de Unión Española ante Rangers en el año 2009. En esa ocasión, ambos equipos igualaron 3-3. ¿Qué le parece? Muy buena estadística, Miguel. Que la tiene Fabián Bordagaray. Pues en la última maniobra, Fabián Fuera por la derecha para Gervaso Núñez, costado de la zona penal. Se viene el conjunto rengarino, engancha por dentro fuera, hace la bicicleta, Culebrea. Así le Culebrea. Engancha por dentro fuera, saca el centro Gervaso, toca para Sirioli, levanta la cabeza, cuerpo, le pega Sirioli, el manual. El mono, Diego Sánchez, es por revitar en el centro del arco. Tiempo y marcador. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 28 minutos de la complementaria que en el fiscal. 1 para Ranger con gol de Sirioli en los 21. 0 para la Unión Española. Señal deportiva. Ahora sí que se va Bordagaray. Bordagaray abandona. Esteban Ciachiri. Ciachiri ingresa después de harto tiempo. Ciachiri ingresa en el cuadro pitucano. Puede ser en la última maniobra. Mete el balón para Fabián Bordagaray. Largo pelotazo en el Mono Sánchez. El Mono Sánchez proveedor de la pelota. Va a ingresar en cualquier instante Esteban Ciachiri. La modificación en el conjunto de Renger. Hay largo pelotazo. Aparece por izquierda totalmente atado el Pato Vidala. Cubre el esférica Rodolfo González. Juárez con el Nico Pérez. Le tomaba la camiseta. Ahora sí que lo engancha. Ahora le cometía falta. ¿Qué es lo que hace Carrito Ulloa? Que no cobra absolutamente nada. Por la derecha para Hugo Díaz. Tiene la pelota Hugo Díaz. Mete para Fabián Bordagaray. La baja con el pecho Fabián Bordagaray. Engancha. ¿Qué es lo que hizo? Toca para Ciarile. Ciarile va a jugar para Fabián. Mete el balón largo profundo para Fabián Bordagaray. El mano a mano. Se quiere limpiar el camino. Le mete una falta, le comete falta, le toma la camiseta. Ahora sí que se va a producir la modificación. Hay tiro libre, Deportes Pehuenche va a jugar la Unión Española. Dimasen, todos materiales de construcción. Una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. ¿Qué le parece el cambio, Carlito? Yo creo que es por darle refresco. Bordagaray tuvo un partido aceptable, así que cambia punta por punta. Ciachiri va a ocupar la plaza de Bordagaray, que estaba actuando como un eventual nexo o volante externo ofensivo para el sector derecho. ¿Estamos okay con los cambios en Rangers o no? Bueno, Rangers lleva dos cambios, usted dice, por los extranjeros. Así, la pelota que sale fuera de la cancha. Ahí saque de costado, ahí saque de costado y con el Cine Café que va a reponer el conjunto de Renca de Talca que gana por 1-0 acá en el fiscal. Catalina Parot, una mujer valiente y al servicio de todos con un enorme compromiso social. Catalina Parot, tu diputada, vota 18. Yo creo que Renca jugó bien. Unión no ha tenido la pelota, Unión Española. Poco y nada la Unión. Estoy extrañado con lo, porque Unión siempre maneja bien el fútbol, ¿ah? ¿Eh? Exactamente. Cuesta ganar la Unión Española. Ranger ha tenido otra actitud en el día. Se defendió con Unión, se defendió cuando la Unión atacaba. Pero esto es mérito de Ranger. Sin lugar a dudas, este equipo ha cambiado, este equipo muerde, este equipo aprieta, cierra bien los espacios, proyecta buenos avances, trabaja muy bien en bloque. Así que si Unión hasta aquí no se ha visto con el fútbol que nos tiene acostumbrados, en gran medida es por lo que ha realizado Ranger en este encuentro. Señal deportiva. Hay una falta, una gran maniobra. ¿Qué es lo que ahora lo frenó la pelota? Me parece que era falta. Cuidado que se viene la Unión Española. Aparece por el franco derecho. Otra vez Sebastián Jaime. Tacó el centro. Sebastián, el balón que rebota en un hombro. Va a salir Nicolás Pérez Villarreal. El balón que se pierde por la última raya. Ahí tiro de rincón. Número que favorece a la Unión Española hacia la banderiquera. Nororiente de la cancha. Número 4. En Talca 92.3 FM, 970 AM y en Constitución 100.5 FM, somos Señal Deportiva. Hay tiro de rincón que favorece a la Unión Española, sector derecho de la cancha donde está el grueso de la barra de la Unión Española, sacó el centro arriba del tablero, marcador de goles. Nicolás Pérez Villarreal es propietario de la pelotita. Se viene el arranque del cabez de Gervasio Núñez, se frena Gervasio. Se trajo, se quiere hacer camino al andar, ahora le cometen falta, le pegan en la pierna. Ahora, ¿qué es lo que cobra el árbitro? El árbitro está al lado, el lineman está al lado. Este Carlos Ulloa es harto feo y malo, güey. Por Dios, ¿qué es lo que...? Oye, en serio, si yo, no sé qué es lo que cobró, si le pegaron, le habían golpeado primero que nada a Gervasio Núñez. Hay que mandarlo a Óptica Visión, ¿eh? Exactamente, cuidado que se viene la Unión Española, también de Cabarto, corre bien, saca el centro, arriba buscando Scotty, un hombre queda totalmente tapado, se le pinchan abajo. La bandera arriba del lineman que va por la Galería Popular. José Retamal indicando que hay tiro libre. Deportes Pehuenche de Don Camilín Zulza repone el cuadro de Renger. ¿Cuánto? 2.339 personas parece. Sí, yo diría que más, Con los abonados, lógicamente más, pero... Los colados. Ranger, la gente no deja de acompañar a Ranger, ¿eh? Nicolás Pérez Villarreal saca el centro más allá de la mitad de la cancha. Nico arriba hacia Chiri, toca para el hermano Gómez. A la marca por la izquierda la Unión Española. El balón que sale fuera de la cancha. Nuevo saque de costado ofensivo. Repone Renger, el equipo de Fernando Gamboa. Segundo triunfo consecutivo. La gente comienza a cantar acá en el fiscal. ¿Qué es lo que hace la gente? No canta. Me gusta el fútbol argentino porque todos los equipos, la barra, siempre están cantando permanentemente. Tira la pelota hacia Chiri, se limpia el camino hacia Chiri, sigue avanzando hacia Chiri, se limpia el camino hacia Chiri. El balón queda picando, la quiere ganar la hermana Gómez, la tiene Gervasio Núñez. Se abre por izquierda para Jorge Valenzuela. ¿Qué es lo que hace? Va a sacar el centro Jorge Valenzuela, mete por izquierda para Gervasio. Aquí está el segundo, le va a pegar, el balón queda picando. Buscaba hacia Chiri, la salida del cuadro del Coto Sierra. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada, una mujer talquina al Parlamento. La Unión Española tiene a través de Farabelli, número 24, toca para Dagoberto Currilla, cruzó Camban de Gorce en la frontera, contó para Sebastián Jaime, se anticipa, revienta la mitad de la cancha, la roca central busca a la Romana Gómez, toca la Unión Española, ahora largo pelotazo del central Matías Navarrete a campo antagónico, cuidado que aparece Sebastián Jaime, le pegó Sebastián Jaime, el balón que se pasea por toda la boca del arco, se va a perder por la última línea, gana Castro, va a sacar el centro ahora por la izquierda para Nicolás Berardo, saca el centro, el balón queda picando, cuidado que viene la Unión Española, todo invalidado afortunadamente, levanta su bandera por la derecha, el juez del partido que retomaré lo tira libre Pehuenche, favorece al cuadro de Renger Talca que gana por 1-0 cuando tenemos tiempo y marcador del partido, fanático del fútbol. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 33 minutos sagrado del compromiso, fanático del fútbol. Está ganando Renger por 1-0 a la 21. El argentino Sirioli gana Renger por 1-0 a la Unión Española. Completo de arriba. El balón queda picando medio terreno. La está jugando la Unión Española en el fondo defensivo. También dijo Jorge Ampuero. La salida Ampuero. Balón pegado. El zapato derecho. Quiere hacer la primera, segunda, tercera, cuarta. Toca y toca. Quiere aplicar el acelerador. Quiere trepar. Largo pelotazo para el Pato Pitala. El Nico Pérez cubre la pelotita, la redondita. Se pierde por el fondo defensivo en la media luna. Y se va el bandido Solar. Va a jugar el fondo. El el cuadro que está ganando por 1-0. Farmacia Esperanza ya abrió sus puertas en la 6 Oriente 2 y 3 Sur y tiene grandes ofertas. Loratadina de 10 miligramos por 30 comprimidos, dos cajas por 900 pesos. Farmacia Esperanza, 6 Oriente 2 y 3 Sur. Se viene Rinaldi, en cualquier instante va a ingresar Rinaldi, el joven argentino. Por la izquierda avanza Gervasoni y Barates, el marco mayor. Se viene Renga buscando el banderín del córner. La mela y se la vida libertad, no deje hacer rebotar la pelota en Curribilla. Hay tiro de número que favorece Rangara. Número 3. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos, Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Así es, Garabasio Núñez toca para Sirioli, Talca, París y Londres, le va a picar a Sirioli, saca el centro Sirioli, aparece de Chere, no queda picando, si Chere lo empuja. ¿Qué es lo que hizo? Una torpeza cometen ahí porque quedaban solo el Ormón y Siachiri. Va a ingresar Rinaldi, me aparece el número 23. El Mono Sánchez en la salida de la Unión Española. Librería Kriffer. Todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Kriffer. 6 Oriente 1055 entre 1 y 2 Sur. Vamos a ver los cambios, Carlos. Agotan los cambios. Agotan los cambios, bien digo, ambos equipos. Ranger Nicolás Rinaldi con el 23. Vamos a ver quién abandona. Al parecer es Nicolás Rinaldi. ¿Ya? Y va a ingresar el 28. Está indicando los 11. Este cuarto árbitro está más perdido que el teniente de ellos. Está indicando el cambio de Unión Española. Francisco Castro, ingresa. Se va el Pancho Castro, el elenco de Unión Española. Se va el Pancho, ingresa Ransen Bustos en la Unión Española. Y ahora vamos a ver quién se va Sirioli, ¿eh? Así tiene que ser argentino por argentino, ¿eh? Claro. Hay aplausos para el mejor hombre. Así es, Francisco Castro abandona, Ramses Bustos entra en la Unión Española. Ya, entonces correcto, se va Sirioli. Hay aplausos para el argentino, ¿eh? Lo mejor que tiene Rangel Talca es Sirioli. Un aplauso cerrado para Sirioli, el argentino. Ahí lo abraza el técnico Fernando Gamboa. Se viene Unión Española que cae por 1-0. Luego estamos ya con el tiempo y marcador del partido. Entramos a la fase final del compromiso. La tiene Diego Cicotti, el uruguayo. Maneja Cicotti por la izquierda. Se viene nuevamente la Unión Española. Toca ya en campo antagónico. Maneja la pelota Cicotti. Por la izquierda, nuevamente por la derecha para Gonzalo Villegas. Se viene la Unión Española. Maneja la pelota Sebastián Jami. Galería Popular. Cordero Sande para Curribía. De Goberto Curribía se rebotar la pelota de la izquierda para Carrabasio. Hay nuevo saque de costado en la cordillera de los Andes. Repone Unión Española. Distribuidora de quesos El Fundo. Entrega expresa empresas y particulares, atendido por su dueño Landres Conejo Sori y su familia. Todo en productos alimenticios, roticería, bazar y el mejor queso en El Fundo. 6 Oriente 949 2 y 3 Sur. Nicolás Everardo se reborda la pelota y tiene el defensor y tiro de número que favorece el conjunto de la Unión Española. Número 5. La experiencia bien ganada, ¿cierto? Como ex alcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez. El Maule lo necesita, Alfredo Pérez, al Consejo Regional del Maule. La pelota que la tiene el Nico Pérez, Villarreal es porbitero de las pelotitas. Va a jugar el golero Nicolás Pérez Villarreal. Cuando lo ha repetido, lo quería encimar el Pato Vidal. Largo pelota, se va allá de la mitad de la cancha. Hay una falta indicada por el juez del partido, Carlos Ulloa, indicando que hay tiro libre para el cuadro de los Diablos Rojos de Santa Laura. Tiempo y marcador del partido, fanático del fútbol. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 38 minutos de la complementaria que en el fiscal. Está ganando Unión Española por 1-0. Perdón, Rangel Talca, la Unión Española por 1-0 con gol de Sirioli en los 21 minutos. Es subconsciente cómo lo traiciona. El próximo compromiso es la Unión Española, perdón, Rangel Talca frente a Palestino aquí en el campo deportivo el viernes a las 20 horas. Abre la fecha del fútbol profesional chileno. Buen horario para usted, Miguel, ¿eh? Así es. Hoy los otros se fueron al bosque, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, al bosque los dos, andan de la mano. Desaparecieron. Está jugando la pelota Farabelli por izquierda para Nicolás Berardo. Avanza Berardo, mete el balón por el medio y buscando el número 28, Bustos. Arranca en Bustos, el balón queda picando, gana Capiona. Toca para el Hormona Gómez, lucha el Hormona Gómez, casi mordiendo la línea de costado, dos hombres que lo marcan. El Hormona que se va por la derecha, el Hormona, grandote este Hormona. Sigue avanzando Mauricio Gómez, hace rebotar la pelotita del defensor Gonzalo Matías Navarreta y saque de costado. Repone Ranger de Talca, saque de costado. Deportes Pehuinche, todos los artículos de casa, pesca, camping, pesca deportiva con mosca, premios cine grabados y mucho más en Deportes Pehuinche. 6 Oriente, 1079. Matías Navarrete sigue a la hermana Gómez, toca para Obadía, Felipe al camino, viene el gol de arranque, lo voy a cantar, le va a sacar al centro Obadía, viene el gol, viene el gol, se la pierde en la boca del arco, la sacaron prácticamente de la raya y ahora complementa en el fondo Nicolás. Viene la salida a través de Diego Stotti, el uruguayo por la izquierda para Lorenzo, Farabelli, avanza Lorenzo, ya cruza Campan de Gurso, la cinta de la mitad de la cancha, se viene Lorenzo, muy bueno este. Este era de Rivera, tocó Lorenzo, le pegó violento, disparo rasante en el centro del arco, llegaba el Pato Vidal, Nicolás Pérez y arreaba, es propietario de la pelota. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad de Jaime Jaiki, atención las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Conviene con instituciones INP, Dipreca, Capretén y municipalidades. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad. Así es, tocando la pelota, un saludo para don Jaime Jaque, largo pelotazo por el franco derecho, puja el Pato Vidal, punza, punza, punza, punza, la Unión Española tiene la pelota en medio terreno, captura por izquierda don Gervasio, se viene gran zancada, la tiene Rinaldi, la tiene Rinaldi, Rinaldi, Rinaldi para Sierra, viene para Rinaldi, el Mono Sánchez no entiende la maniobra, Rinaldi, el argentino, el largo lucho, el grandote argentino, el Mono Sánchez propietario de la pelota. Boutique del Pan Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla, Las Heras, panadería, pastelería, cafetería, minimarket de don Jaime Muriente, ahí en el Boutique del Pan Rincón de Valencia, marcando la diferencia. Largo pelotazo de Curribillo, arriba cara con golpe de cabeza, se enoja Sebastián Luna. La indica el juego del partido, tiene la pelota, ahora Farabelli, tiene Farabelli, Farabelli, Felipe el camino, Farabelli, que anticipa la pelota, tiene Godía, le comete una falta. Ahora, ¿qué es lo que hizo? No cobró absolutamente nada. Ahora sí que frenó la maniobra, por fin. Frenó la maniobra Carlos Ulloa. El Mono Carlos Ulloa, tiro libre. ¡El deporte. Mono! Pehuenche que favorece al cuadro pitucano sobre ya 41 minutos de la complementaria. Donde Pablo Restaurán, donde usted va a encontrar los mejores platos típicos, el rico pollo mariscal, las parrilladas, ahí en la Ribera Oriente del Río Claro, y ahora también donde Pablo Restaurán Express, 6 Oriente, 2 y 3 Sur. Al término del partido, ojalá que se mantenga este resultado, revivos el gol, marcado para el Chirioli. Así tiene es. La pelota número 23, Rinaldi, Rinaldi, Rinaldi, marca la pelota para Gervasio Núñez, tira la pelota del conjunto, pitucano, travesa, de Gervasio Núñez, para medio, la tiene Rinaldi, Rinaldi para Godía, tiene Godía, largo pelota para Sánchez, arriba, ganando Gervasio Núñez, el Mono Sánchez, embolsa la pelotita del Mono, se estira como los monos, abre por derecha para Curribilla, gana Rengara por 1-0. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente, 1 y 2 Sur y 8 Oriente, 1 y 2 Sur. Movistar, tú nos inspiras a Movistar. Viernes, 20 horas, Rengara, Unión Española, ojalá con un triunfo de Rengara. Compartida la vida es más. Exactamente, Farabelli tiene el cuadro de la Unión Española de Renzo en busto. Gana la pelota, camión, camión por izquierda para Gervasio Núñez para Ciachiri. La tiene el argentino, allá por fin, combinar Ciachiri, abre por la derecha. Aparece totalmente tapado la hermana Gómez, puede venir el gol. La tiene la hermana Gómez, engancha gol, viene el gol, le voy a pegar a la hermana. El gol queda picado, se limpia el camino, la hermana Gómez. Tres hombres que lo marquen y nadie se abre, nadie se muestra, eso es lo que a la gente no le gusta. La tiene Sebastián, como que arrancan de la pelotita. Sebastián Luna mete el balón para el hermano Gómez. La baja con el pecho, un hombre que lo marca. Cuidado que se mete la pelota Sebastián Luna. Cuidado, va a tocar más atrás con Sebastián Luna. No hay con quién combinar. Hace todo el tiempo del mundo el balón que rebota en el cuerpo. Lo sigue un hombre, Matías Navarrete, sacando la pelota fuera de la cancha. Ahí saque de mando ofensivo. Repone el equipo de Fernando Capoa. Óptica Visión. En 6 Oriente 1067 tiene atención personalizada. Con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visión además. Convenio con Fonasa y Sapre e instituciones. Óptica Visiones, 6 Oriente entre 1 y 2 Sur. Se mete en el fondo, tiene la pata Sebastián Luna, acostado de la zona penal, a la marca Diego Scott, el uruguayo. Toca para Rinaldi, Rinaldi, ¿qué es lo que hizo Rinaldi? Toca para José Luis Caviona. Este Rinaldi le tocó la pelota prácticamente al hombre de la Unión Española. Afortunadamente está Carlos Garrido. Por la izquierda para Nicolás Ferardo. Deja la pelota a la mitad de la cancha. La tiene Carlito Reyes. ¿Qué es lo que hizo Carlito Garrido? Ahora le cometían falta a la baja. Ahora sí que le cometen falta a Carlos Garrido. Tiro libre, Deportes Pehuenche de Camarillo insulta. Es un tiro libre que favorece al cuadro pitucano en la mitad de la cancha. Sector derecho del terreno de juego. Ancar Bordados y Cartonería Ancar, local en Talca. 2 Sur 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur 1 Norte, con ropa publicitaria, gorra legionaria, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Ya tiene Rinaldi, Rinaldi, Rinaldi, se envió el camino a Salendar. Sigue el camino a andar el surdito, Rinaldi, Rinaldi, Rinaldi, con este gran manejo de Rinaldi. Toca a la derecha para Hugo Díaz, levanta la cabeza, va a sacar el centro, sacó el centro, Hugo Díaz, el balón queda picando, queda picando, queda picando, queda picando, queda picando. ¡Gracias! ¡La sacaron! ¡Se la la sacaron a Gervasio. Era el segundo de Rangar. Era el segundo, una gran maniobra de Rinaldi. Tuya mía, para ti, para mí. Era el gol de Rangar. Era el gol de Rangar, fanático del fútbol. Al tiro de Rincón. Número 5. Los más ricos motecongosillos están en el Póngale, Póngale de la 5 Oriente entre 1 y 2, 1 en Talca. Preparado por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale, Póngale, su local. Exactamente, lo tuvo Rinaldi, una gran maniobra para José Luis Camión. El partido que va a terminar en cualquier instante le tiene Rinaldi. Viene el gol de Rinaldi. Toca Rinaldi por la derecha para Hugo Díaz. El balón que le rebota a Hugo Díaz. La tiene José Sebastián Luna. Deja la pelota y contragolpe para la Unión Española. Márquelo Rinaldi. Vamos, vamos. El equipo rojinegro jugando de blanco. Tiene la pelota para la derecha Sebastián Jaime, toca para Currimilla, se viene la Unión Española sobre 44 minutos, casi 45, digo, Scott, el uruguayo, levanta la cabeza a la mitad de la cancha, se viene Jorge Ampuero ya cruzando la cinta blanca de la mitad de la cancha para Diego Scott y mete el balón por la izquierda, para Bernardo le va a pegar, puede venir el gol de la Unión Española, altísimo, afortunadamente Hugo Díaz, va a jugar Hugo Díaz, se cayó al piso ahora Hugo Díaz, Tasta Villó, el balón que queda picando, está recuperando ahora Ransen Buto, aguantar Rangretal, que el partido que va a terminar, ya está mirando seguramente el juez del partido. Tiempo y marcador de la relojería y joyería Omega. 40 y... ¡Ah, qué dio! ¿Cuatro minutos? ¿A dónde? 44 minutos. Cuidado, mira el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Unión Española. Me quiero morir. Siempre nos pasa lo mismo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Unión Española. Aparece, era Farabelli, me parece. Hay un hombre que aparece con la pierna zurda para liberar la pelota en el fondo de los caños. Igual a la Unión Española. Uno para Unión Española, uno para Rangretal, que cuando el partido terminaba, Carlos Morales. ¿Quién lo marcó, Farabelli o Ramsen Bustos? Bustos. Bustos. Ingresado, ¿eh? El ingresado, pierna zurda. Uno para Rangara, uno para la Unión Española. Bustos, número 28. 4 minutos de descuento. Carlos Morales. Bueno, lamentablemente que cuando ya... En la pitilla, como se dice. Los minutos de adicción, aparece esta jugada de Unión por el sector derecho, que no puede controlar la última línea del elenco talquino. La perdió Hugo Díaz. Y, claro, y aparece Hugo Bustos por el sector izquierdo y remata de zurda al segundo palo y hace estéril la tapada del portero Vélez. Seguir Unión. Se viene Unión otra vez, se verá el balón que rebota un hombre, se pierde por la última raya y saque libre de meta que va a reponer el cuadro piducano cuando ya era triunfo, cuando ya los abrazábamos, cuando la gente estaba contenta para celebrar un fin de semana, ganarle al difícil actual campeón del fútbol chileno, la Unión Española. Bustos a disco, ¿no? Hizo algo la Unión Española en el segundo tiempo para poder igualar el balón que da en el cuerpo. Insiste Sebastián Sintieri, el balón que sale fuera de la cancha y saque de costado que va a reponer el cuadro piducano. Comercial HH tiene una gran variedad de carnes y abarrotes en general en la 19 Sur, que se quiere venir de Colín. Todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados, atendido siempre por la señora Anita y sus dueños. Si no se limpian nunca el camino, o sea, si no quedan solo muchas veces, ahí no se destapa nadie, nadie se destapa. El centro buscando por el medio, la está bajando con el pecho, ahora revienta el balón. Cobró tiro libre, cobró tiro libre, una falta, tiro libre. Aquí puede estar. Esta puede ser la última maniobra del partido. Me gustaría tener ese arquero brasileño de Sao Paulo, ¿eh? Ahí, y gol seguro, ¿eh? Ese le pega como unos dioses, ¿eh? ¿Cómo se llama el brasileño? Y ataja cualquier cantidad. Ataja, y es más viejo que el hilo negro, ¿eh? Discípulo del Cóndor Rojas, ¿eh? 10 años trabajó con el Cóndor Rojas. ¿Cuántos metros en la media luna? Oye, ¿Miguel? Un metro de la entrada de la zona penal. ¿Miguel Carlito? Sí, lo escucho, cuando puede venir el gol de Rangar. Están trabajando ahora los árbitros con esta cosita que raya la cancha, ¿eh? Sí, sí. Mucho tiempo. ¿Sí? Sí, están chocando con la tinta. No se había visto antes, por lo menos. Trabajamos acá, que nos van abierto. Aquí puede estar el gol de Gervasio. Gervasio le va a pegar a Gervasio Núñez, hombre en protagonista. Para que está todo Rangar atrás. Vayan arriba. Si el partido va a terminar, le va a pegar a Gervasio. También se ubica Rinaldi. ¿Se acuerda de la vieja Rinaldi? Viene corriendo Gervasio. ¡Le pega Gervasio! ¡La pelota le va por favor al horizontal! Era gol de Rangar. Yo creo que debió haberse calmado Gervasio Núñez. La pegó un violento disparo, un fierro. Le sacó la pintura, el tubo largo, el Mono Sánchez no llegaba, la pelota que se pierde en el fondo, en la Alameda Libertador, Venado Quique, repone la Unión Española. Completería La Blanquita, los más ricos completos de tal que están en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente, Miguel. elijamos la mejor figura del compromiso del conjunto de Rangers Talca para que se lo entreguen en algún minuto. Cuidado que la tiene el premio Pehuenche, la tiene Siachere, se va a meter Siachere, engancha Siachere, se frena Siachere, va a sacar el centro Siachere, va a tocar por el medio, cuidado la que tiene, cuidado Rinaldi, cuidado Rinaldi, cuidado Rinaldi, cuidado Rinaldi, pierde la pelota Rinaldi, hay que mirar hacia atrás, está bandera arriba, todo invalidado porque estaba adelantado el ariete y tiro libre que favorece a Rangers Talca. Vamos todos Rangers. ¿Qué es lo que hace Nico Peri? Mete el balón por la izquierda, venía saliendo en posición ilícita. Gana, esa pelota que sale fuera de la cancha y nuevo saque de costado que favorece el feo de la derecha, el hombre del Lineman. Ya tenía la bandera arriba. Ya tenía la bandera arriba hace rato ya. Este es malo, este guardalínea. Malito. Anda, maestro. Jugador del partido, Nico Pérez. Nico Pérez, terminó. Vamos a elegir el premio Deportes Pehuenche. Partido ya terminado, ya es historia.